Hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020. Acabo de hablar con Miliarni porque desde que se fue de acá, de los Valles del Tuy, que estuvo con nosotros acá en casa, pues andaba con malestar, con malestar, con malestar, enferma, luego amigdalitis, luego malestar estomacal y de verdad que bueno, he estado bastante pendiente, bastante preocupado por ti, Miliarni, bueno, por las dos en general, pero evidentemente cuando una está enferma, pues la atención se centra en la persona que está enferma. Evidentemente he hablado contigo varias veces, Miliarni. Bueno, sí, mi mamá me compró esto, me están dando sopa de pata de pollo, no voy a salir, me voy a quedar en casa, me voy a quedar en cama. Ajá. Entonces, coño, resulta que llamo y me consigo con la noticia, no, es que voy a salir, mi mamá necesita que le ayude. Verga, o sea, yo no entiendo, morochas, la verdad les digo, hijas, yo no entiendo cómo es eso. O bueno, no, no es que no lo entiendo, sí, sí lo entiendo, sí. A ver, lo entiendo. Entiendo es un tema de que yo no sé si es que la enfermedad es o para llamar la atención o es simplemente drama momentáneo, para decir, ay, sí, me dio un coñazo aquí en la rodilla, ay, sóbame, ya, me siento bien, ok, vaina de muchacho. Pero lo que sí les puedo decir, como se lo dije a Miliarni, su vida, su integridad, su salud es de ustedes. Es responsabilidad única y exclusivamente de ustedes. Ni su novio, ni su marido, ni el vecino, ni el negro Vladimir, ni Aura, ni Sonia, ni Angemir, ni Lucero. Nadie, nadie va a velar por tu salud y por tu vida como ustedes mismas. Nadie, nadie, hijas. Métanse eso en la cabeza. Nadie. Si ustedes no se preocupan por su salud, por su integridad, por su seguridad, a nadie le va a importar. La gente va a decir, verga, marica, qué bolas, qué chimbo. Y ya, hasta ahí llega. Verga, qué bolas, se murió Rusbeli. Y ya, al día siguiente siguen bebiendo, siguen jodiendo y siguen bailando. Entonces, el llamado es, yo sé que me está diciendo, coño, que la día mi papá otra vez es de fatalista. No estoy siendo fatalista. No estoy siendo fatalista porque evidentemente ya estás bien, Miliarni, ya te recuperaste, ya vas al valle a preparar la rumba, que me dijiste que el sábado es la rumba de tu hermano, de pinga. Esa fue la excusa por la cual se fueron de aquí, de Cuba, con nosotros. Pero la verdad es que la excusa no es la rumba, la excusa es que ustedes no soportan el estilo de vida que tenemos ahora y yo, no se adaptaron y eso está bien. Hay gente que se adapta y gente que no se adapta. Pero el tema es que, bueno, o sea, me hago sentir mal, me duele, estoy en cama, sí, tengo amigdalitis, para después no, es que voy para el valle o voy para X sitio a acompañar a mi mamá. Tomando en cuenta, pues, que, verga, si tienes amigdalitis, es una vaina que debes, necesitas, ameritas reposo y cuidado, porque es una vaina respiratoria que de amigdalitis puede generar una vaina un poco más grave. Entonces, bueno. Pero a quien le duelen las amígdalas es a Miliarni. Quien está incómoda respirando es Miliarni. Y quien puede morirse es Miliarni. Entonces, a quien debe preocuparle es a Miliarni. El resto de huevones que pudieran estar preocupados. Marbelli, que no sé si se preocupa y me sabe a mierda si se preocupa, la verdad. O sea, tengo mis grandes dudas, de verdad. Y yo, que soy un mamagüevo, pues bueno, está bien. O sea, no debo preocuparme. O sea, el mensaje para mí es claro. No debo preocuparme. Porque si Miliarni o Rusbelis no se preocupan ellas mismas, ustedes mismas, por su integridad, entonces lo que piense Rusbel Gordones o lo que piense cualquier otra persona debe valerle verga. Así funciona. Así funciona, así me siento. Y bueno, hija, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Miliarni me dijo por teléfono, papi, pero no te molestes. No, no, es que la verdad al principio provoca molestarse. Pero es que si lo analizamos en frío, es verdad. Epa, Rubeli. Epa, Miliarni, ¿cómo estás? Bien. Coño, sí, me caí, me fracturé un brazo. Ah, bueno, coño. Sóbate, pues. Listo. Está bien. ¿Ya? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Esa es la actitud que ustedes quieren que ustedes quieren que yo asuma. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás, ni de su mamá, ni de. Esa es la actitud que ustedes quieren que yo asuma. Yo la asumo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Repito, quien tiene que velar por su seguridad, por su integridad, son ustedes. Si ustedes no se cuidan ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes. Así que bueno, hijas, ahí ese mensaje. Lamentable, triste, crudo, sí, pero muy cierto. Así que bueno, las amo, Dios me las bendiga, espero que se me cuiden mucho y bueno, yo espero que tengan mucha salud por muchísimo tiempo. Las amo. Chao.